Radio Ubrique. Deportes. 6:23 de la tarde. Comienza la programación deportiva. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes. Sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada, donde nos vamos a quedar en el día de hoy principalmente hablando de baloncesto, de uno de los eventos que va a llegar a nuestra localidad este fin de semana, que se va a celebrar el viernes y el sábado. Hablamos de Ubrooklyn, del séptimo Tour Total Spain, que finaliza, que se clausurará en nuestra localidad con la última cita de su amplio calendario, que arrancaba ya por el mes de enero y durante 6 meses ha mantenido al Club Deportivo Ubrooklyn de gira por toda España, llevando cultura urbana y baloncesto callejero a todas las ciudades de nuestro país. De hecho, en eso se basaba esa gira Total Spain, en recorrer las 52 provincias de España. Pues bien, como decimos, este viernes llega a Ubrique esta cita, que en principio se planteó como una final de finales, es decir, como un evento donde se iban a dar cita los ganadores de los torneos diferentes que se habían organizado por el resto de España, pero finalmente no será así. No van a venir equipos de fuera de la localidad, sino que se va a centrar, bueno, a lo mejor viene. No van a venir los campeones de todas las provincias, sino que el evento de Ubrique se va a centrar o va a ser similar al que se ha ido poniendo en marcha en estas ciudades que ha visitado este año, en estos 6 primeros meses, el Club Deportivo Ubrooklyn. El viernes desde las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche y el sábado desde las 11 de la mañana en adelante, hasta bien entrada la noche. Es el horario en el que se va a desarrollar esta nueva edición de Ubrooklyn, que será, pues, digamos, la cita de este 2016 en nuestra localidad, porque obviamente no habrá gira de verano una vez que se ha celebrado esta, y no habrá, por lo tanto, otra edición de Ubrooklyn allá por el mes de agosto, mes de septiembre, como nos tenía acostumbrado en estos últimos años. Cambia el escenario, esta vez será el pabellón polideportivo municipal, la cancha exterior, donde se desarrolle este evento deportivo. Además de eso, también quisiéramos destacar que sigue abierto el periodo de inscripción para el primer torneo de fútbol 7 Ubrique Unión Deportiva. Con una modificación, las inscripciones se pueden recoger y entregar en el edificio de oficinas de la piscina cubierta y no en el pabellón polideportivo municipal. Rectificamos, por lo tanto, la información que damos en la cuña publicitaria e insistimos, no es en el pabellón, sino en el edificio de oficinas de la piscina cubierta. Y recuerden que ese periodo de inscripción va a estar abierto hasta este próximo viernes, así que aquellos que no se hayan inscrito, que apuren, porque tan solo son 16, o serán 16 los equipos admitidos en esta competición. Y también vamos a acordarnos de la segunda travesía nocturna de San Antonio de Montejaque, donde los ubriqueños Francisco Pazo y Antonio Santos Orihuela lograron la segunda y tercera posición de la general, respectivamente. Y también hablaremos del Duatlón Cross, quinto centenario de la primera vuelta al mundo de Sanlúcar de Barrameda, 14º Duatlón Cross de Sanlúcar, donde otro ubriqueño, Mario Aguilar, terminaba como campeón de su categoría sub-23 y duodécimo de la general. Son algunas de las cuestiones que queremos tratar en el día de hoy. Antes vamos a publicidad unos minutos y enseguida volvemos. Yeah. En los callejones 41B, Centro Colchón, vuelve a dormir como un niño. Todos nuestros productos directamente de fábrica, con materiales 100% españoles. Yeah. Ofertas para este mes de junio: sábanas de verano 3x2, llévese 3, pague 2 hasta fin de existencias. Toallas infantiles a mitad de precio. Ofertas en sábanas de alta calidad, burrito blanco y cisne rojo, o sábanas infantiles y juveniles de Mickey, la Patrulla Canina, Minnie, Cars, Spider-Man, Frozen, Elsa y Anna o los Minions a precios rebajados. Además, nueva almohada Nova Gel. Duerma abrazado a su almohada sin sudar, viscoelástica, enriquecida con gel, la almohada de mayor transparencia del mercado. Y colchón Viscomarina a mitad de precio en todas las medidas.

6:33 de la tarde. Vamos a arrancar en el día de hoy, como aventurábamos en nuestros sumarios, hablando del baloncesto y de la del evento que va a tener lugar este fin de semana. Un año más, llega a Brooklyn, a Ubrique, a su punto de origen hace ya algunos añitos, y en esta ocasión, como decimos, para cerrar lo que ha sido el séptimo tour Total Spain, que se ha desarrollado durante estos primeros meses de este 2016. Tenemos al otro lado del teléfono a su organizador y promotor, Antonio Moreno. Antonio, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Con el que dejábamos pendiente hablar del torneo el pasado miércoles, cuando teníamos la ocasión de hablar del campus. En este caso, pues nos centramos en el evento de esta tarde, Antonio, que llega por fin ya a Ubrique después de 6 meses, y será para cerrar ese tour Total Spain, que ha sido un proyecto bastante largo y bastante intenso, ¿no? Bastante intenso, bastante paciente, bastante proactivo, bastante disciplinado, bastante, se podría seguir poniendo calificativo, y la verdad es que inversión personal sobre todo. Aunque finalmente esta cita de Ubrique, va a ser algo diferente a lo que un principio teníais planteado, ya que queríais organizar una especie de final donde se dieran cita a los equipos de ganadores de todos los torneos que habéis organizado por toda España, pero finalmente no va a ser así. ¿Qué ha pasado al final? Bueno, pues dicen que la inteligencia busca, pero quien encuentra es el corazón, ¿no? Y nosotros ahora mismo con el corazón estamos encontrándonos a nosotros mismos sin tener que depender, sin tener que mentirnos a nosotros mismos, sobre todo de crear competencias, ¿no? Y se dice que ni tan alto ni tan difícil, que las cosas uno se da cuenta cuando las prueba. Entonces, ¿cómo va a ser difícil para ti subir al Everest si no lo has probado? Pues nosotros ni mucho menos vamos a ser responsables a una institución pública ahora mismo de lo que no se llega a realizar. Todo es relativo y todo tiene su porqué. Entonces, lo primero es darle las gracias a todos los colectivos de todas las 51 provincias que se han movido por explicar y por comprender qué significa el deporte base para ellos, y con esos comentarios en forma de acciones positivas, pues teníamos una idea que la seguimos teniendo, porque las ideas no suelen ir, si una idea está bien planteada, no con el beneficio personal, sino con el beneficio a la sociedad, la idea no se acaba aquí, en realidad es el principio de una idea, y entonces estamos convencidos de que si no se ha cumplido ahora, se va a cumplir en breve, que era reunir a todas esas instituciones y esos colectivos, ¿no?, que han participado desde enero hasta junio en una celebración final. Es decir, estamos legitimados ahora mismo para decir que somos un colectivo abierto que engloba el deporte y dentro del deporte un estilo de vida relacionado con la educación y la cultura. Dependiendo de dónde nazca, pues eso va a formar parte o no de tu vida y vas a aceptarlo o no como algo normal. Claro. Yo tengo comentarios que el baloncesto es solo para los jugadores y que el atletismo es solo para los atletas y que la música es solo para los músicos, pero en la mezcla está la gracia. Y entonces apoyamos, creamos, evolucionamos y mejoramos el entorno, en este caso Ubrique. Y entonces, ¿en qué va a quedar esta clausura o especie de clausura de este séptimo tour aquí en Ubrique? Sí, somos conscientes, ¿no?, de el beneficio al ciudadano y al deporte con unas acciones o con una actitud activa, en este caso, y social, hace que nosotros creemos momentos de locura, incertidumbre, provocamos las emociones, y entonces, ¿qué más da que una persona venga de Marruecos, de Gambia, de Polonia, de Francia, que haya nacido en Ubrique, que venga 3 días a Ubrique y el resto, en realidad son personas, y el deporte se viene prostituyendo por los medios económicos que se ven en la televisión. Hay muchas personas que recomiendan no ver la televisión en el sentido de que no te manipulen lo poquito que tú puedas evitar que lo elijan, ¿no? Y entonces nosotros, al plantear el deporte como algo alegre, en el que no tenga que entrar la competición hacia los demás ni la humillación, sino que la superación viene de uno mismo y mañana sales de tu entrenamiento con una mejora personal y un enriquecimiento, y sobre todo que te hace sentir bien, ¿no? El ejercicio físico te hace sentir bien, te crea una rutina en la que perteneces a un grupo, y al final eso es lo que queda. Desde Kobe Bryant, Michael Jordan, Usain Bolt o Fernando Alonso, a tu amigo de tu barrio, todos somos personas, y con acciones activas y uniéndonos es como lo pasamos bien. Estamos en el sur, pues entonces vamos a disfrutar más, ¿no? Cambiamos de opinión cuando queremos, somos curiosos, nos reímos, está el Mediterráneo, está el Atlántico. Es decir, que no hay aquí una situación en la que tenga que cumplir o no. Sí que tengo que hacer una valoración sobre lo que es el apoyo a una actividad que puede hacer que la sociedad en Ubrique evolucione. Más que se revolucione, evolucione. Y a partir de ahí, por supuesto que influye una ideología política o un partido político, sino las personas que están dentro de ese gobierno, que claro, que lo ha votado Ubrique, y ahí es donde influye. Sí que tengo que estar también en contra, y sobre todo no le voy a dar el valor ni a un político de Ubrique, ni a un político de España, ni de Europa, ni del mundo, en que el deporte viene dado por ellos, ¿no? Ellos usan las herramientas que están en la sociedad para facilitarle a los ciudadanos. Por eso te decía antes que no hay que quejarse, que como mucho una concentración con una manera en cuanto a los recortes, ¿no?, en las libertades que se vienen dando en el país, no solo en tu zona, ¿no?, sino en el país se vienen dando situaciones que a mí, de manera irónica, te puedo decir que me hacen sentir criminal cuando estoy saltando a las cumbres o a las monjas, el poquito tiempo que estoy aquí en Ubrique, y de manera irónica, pues yo te digo que es triste. En realidad la ironía es eso, que es una tristeza que no se puede llorar y entonces tienes que sonreír. No sé si me estoy explicando. Tienes que poner una cara positiva a algo que ya está resignado de por sí. Entonces tú preguntas dentro del entorno del básquet, del baloncesto en Ubrique, si desde 1980 la gente ha podido o no expresar, de lo que te hablaba antes, expresar con tu propio cuerpo lo que sientes con la pelota en una cancha al exterior, donde no tengas que pagar dinero para que las arcas del ayuntamiento tengan que seguir beneficiándose, sino que tú con una pelota, con tus amigos, eres capaz de conectar. Eso, ahora mismo, cualquier oyente, incluso cualquier persona del ayuntamiento, que sabemos todos aquí, los que han nacido en Ubrique, que van a leerlo y van a escuchar la radio. Entonces, que hagan una reflexión ellos mismos, que dejen de diseñar y de mirar y de pensar en su propio ombligo, porque el cambio en España viene de los ciudadanos, por supuesto, ellos también son ciudadanos. Entonces, si no solo Brooklyn y no solo el Cabo de Ubrique, que lleva desde 1980 con la misma generación de personas apoyando y apostando por los jóvenes, al fin y al cabo, para que se formen como personas en un deporte de equipo, que me digan, ¿dónde están las canastas? Esa es una de las reflexiones que yo dejo. Y después no se puede tampoco, no es decente, es despreciable en este caso decir que nosotros no vamos a cambiar de opinión cuando cada año nos han estado dirigiendo e imponiendo el qué hacer, ¿no? No me refiero a lo económico, porque al fin y al cabo el baloncesto no es necesario solo un balón, ¿no? Y el balón lo puedes conseguir de regalo intercambiando, por ejemplo, con otro, un balón por otro. Me refiero a la zona de celebración. Hay que hacer un análisis local de por qué en la Avenida España hay que saltar de acera en acera cuando los locales tienen las sillas preparadas para ver un partido de fútbol, y después cuando hay una actividad no para un negro que tú estás aplaudiendo el gol de tu equipo, que después te estás burlando del negro que está en la playa vendiendo gafas y no sabe en qué mafia está metida y lo humillan, ¿no? Sino una actividad en la que va dirigida a locales, a personas locales, y sobre todo en la conexión con las personas que vienen de fuera, donde no están contaminando en ningún momento, no es un deporte de riesgo y no dejan dinero, porque la actitud nuestra hacia la sociedad es que el deporte tiene que venir de manera gratuita, porque si no, entonces embrutece a las personas. Y los listos de la sociedad lo que hacen es, con el temor y con el miedo, pues te hacen que tú te conformes como ciudadano. Nosotros no vamos a parar ahí, por eso en cuanto a las actividades en la que va a quedar esta situación de Total Spain 52, hemos hecho números y sabemos, números me refiero a personas, ¿no?, que han conectado con nosotros, y en cualquier provincia se da la misma situación. No vamos a hacer un viaje, porque no me veo en situación de recorrerme 2.500 kilómetros en dos días sin tener la seguridad de que me van a hacer sentir bien. Eso sí te lo puedo decir yo, que en seis meses me han hecho sentir un héroe, y en otros me han hecho sentir indiferencia, y en otros pues resignación. Ahora, cuando un evento se prepara con seis meses de antelación y te hacen enviar la misma instancia tres veces, no están los papeles, después te hacen ver que te van a ayudar, pero por otro lado tardan, y hace falta más actitud en esta vida. Uh-huh. Esa es la reflexión, hace falta más actitud como político, como empresario, como freelancer, como lo que sea, como profesor, es la actitud lo que cambia, y para eso hace falta pues movimiento. Uh-huh. La actitud al fin y al cabo es una decisión. Antonio, aparte de esta reflexión, lo que te preguntamos, lo puramente deportivo, ¿en qué va a quedar este pues evento? No hay una quedada, al fin y al cabo es una reflexión que sigue estando abierta, porque para evitar pensar en el éxito o en el fracaso, tú fíjate, las personas más ricas, si el éxito se te sube a la cabeza, a una persona, que mire en el cementerio, ahí es donde están todas las ideas y toda la riqueza, porque hay situaciones en las que personas no han sido valientes, y entonces el lugar más rico con ideas que no han sido llevadas a cabo, nosotros con un árbol, imagínate un árbol, vamos a poner una metáfora entre una manzana que cae podrida y otra que ha caído sana. Al fin y al cabo es una manzana, en ti está como la quieres ver. Pues nosotros igual, el evento para un ciudadano de 7 años del Colegio Víctor de la Senda, de un estudiante del Instituto de los Remedios, o para una persona que quiera venir desde Grazalema o desde Ronda, desde Madrid o desde donde quiera, la actitud que nosotros vamos a tomar es de colaboración. Como decía antes, estamos concienciados y sabemos lo que provocamos. Otra cosa es hasta dónde vamos a llegar en esa unión con las instituciones. Uh-huh. Entonces, la propia actividad pues no tiene ahora mismo un parámetro. Los que hayan visto previamente qué significa Brooklyn y el lema nuestro es un sentimiento y un movimiento, pues no va a cambiar, haya 5 personas o haya 5.000. Al fin y al cabo es baloncesto y lo vas a mezclar con diferentes situaciones, colectivos relacionados con personas capaces, con un poco menos de velocidad, ¿no? Me refiero al comentario también hipócrita de los limitados, de las personas que le dicen que son discapacitados. Eso, de una manera, a la hora de decirle a la cara a una persona que eres un discapacitado, pues a lo mejor te tendría que decir él que tú eres un insensible, ¿no? Uh-huh. Al ciego, por ejemplo, le haces ver que nunca mejor dicho, que la ceguera le ha hecho sentir y ser más consciente de los otros sentidos, pues a nosotros con estas imposiciones o con esta dejadez y esta indiferencia nos han hecho evolucionar, con lo cual, por eso empezaba dando las gracias primero a las 51 provincias que hemos visitado, tantos equipos, después varias universidades, institutos y escuelas y hospitales de España entera. Y con estar legitimado y dando esa realidad, ¿no?, a todas las personas que han conectado con nosotros, no importan ni las redes sociales tampoco, ni los medios de comunicación hacen que llegues a una persona u otra y ellos elijan, pero nosotros no vamos ni mucho menos a cambiar nuestra actitud. Lo único que quedaría en este caso es aplicar la ley Mordaza y decir que no tenemos nosotros capacidad de jugar al baloncesto en la calle, y entonces sería ya brutal, ¿no?, por la libertad de expresión y de pensamiento. No estamos llegando a tanto, afortunadamente, de momento, pero la verdad que diseñamos y miramos un festival en el que si hay una institución en Ubrique que diseñe cuál es la imagen real de Ubrique, de aquí no a 6 meses, sino de aquí a 5 años. Eso es muy complicado, ¿eh, Jesús? Mirar de aquí a 5 años... pensar y diseñar un plan en el que sepas que puedes conseguir un grupo de personas afianzadas que van a ser capaces de llevar personas de diferentes partes de las provincias, crear un programa de televisión o un festival de cultura africana, norteamericana, afroamericana, europea, india, budista, ¿qué más da? hay que tener un plan, y yo eso es lo que no veo en Ubrique en cuanto al deporte. Hay bastantes ideas sueltas, pero no hay una meta, no hay una meta, no hay un objetivo. Yo propuse en el primer año de la primera legislatura de ellos, del Partido Socialista, unos Juegos Urbalímpicos en las que se mezclaran todos los colectivos, y estaban asustados. Es una sensación más que realista, negativa y pesimista. Os puedo decir que llevo 10 días, oye, podéis hacer el favor de que esto se pueda poner en el en la web corporativa o que se vea en la oficina de turismo. Y claro, y siempre hay un interés económico. Nosotros no vamos a aportar de manera económica, pero sí vamos a aportar de manera sensorial y de manera didáctica y de manera educativa, cosa que no todo el mundo tiene que estar obligado a ver. El que viene a recoger un balón de regalo porque está bailando o hace un esfuerzo físico, en este caso, participando en un concurso de triple, se queda contento con el propio material. Y entonces hay mucho engaño en las actividades deportivas que se pueden realizar en un municipio. Preguntas a los participantes, ¿se conforman con una camiseta y con una medalla y con un diploma? Pues bueno, habría que hacer esa encuesta también, ¿no? Estoy profundizando, Jesús, no sé si me quieres preguntar algo más relacionado con Ubrique, yo te respondo, pero sí, pues, lo que es el deporte en Ubrique es lo que hace que esta actividad reaccione de esta manera hacia un político de esta localidad. Sí, Antonio, preferiría que nos centrásemos en el evento del fin de semana, pues ya que se va a organizar y que se va a celebrar, pues por lo menos para informar a los oyentes qué es lo que vas a ir a poner en marcha, y luego si quieres pues reflexionamos lo que nos apetezca. Okay. Pero vámonos primero, si te parece bien, a lo que va a ser el evento en sí. Porque van a ser dos días de básquet, más la presentación, porque el jueves va a tener lugar una presentación oficial. ¿En qué va a consistir exactamente? Y aparte de lo que es el propio torneo 3x3, ¿qué tenéis preparado por ahí? Convivencia con diferentes colectivos deportivos. Un colectivo que juega al boxeo, la Academia Miriam Córdoba aportando también en cuanto al baile. Personas particulares en las conexiones que hacemos con escuelas o con institutos, pues ellos se animan y participan. Y por eso te decía antes que la parte del artista la tenemos, porque no hay una programación ahora mismo relacionada con las actividades. Nos dejamos llevar por la intuición y por la energía. ¿Sabemos que va a ocurrir algo increíble? Sí, porque se está preparando, hablando de la logística, pues no me gustaría contarlo, pero vamos, algo que va por el aire, ¿no? Y que puede sorprender también en el transcurso de las actividades. Después, aparte del 3 contra 3, pues esa curiosidad de jugar no se le acaba. Al fin y al cabo, el deporte es un juego y el Cabo de Ubrique forma a personas, ¿verdad? En Ubrique tú tienes un hijo, una hija con 6, 7, 8 años y decides, pruebas el deporte. Sobre todo pruebas el deporte, no le imponen, y él tiene sensaciones. Pues nosotros, con ellos, con el CABU, después tratamos de conectar con personas mayores de 18 años, que son los que dicen en la sociedad que ya pueden elegir por sí mismos. Esa mezcla va a hacer que venga un grupo de baile, que vengan personas que quieren jugar con los pies, que quieren jugar con las manos, que quieren bailar. Gastronomía también vamos a mezclar. Anima Orienta es un grupo de locales también en Ubrique que tratan de animar a esta sociedad, también jugando, en este caso de una manera más artística, más creativa, relacionada con las manos, ¿no? A la hora de diseñar con un globo, de pintar la cara o simplemente de crearle una curiosidad al niño, hacerlo sentir con más confianza. Y después pues que siga él haciendo lo que ha aprendido. Son muchos momentos relacionados con la sociedad, porque la actividad es un movimiento y un sentimiento, y en realidad tiene sentido. No nos vamos a cerrar simplemente en un 3 contra 3 de básquet. De por sí, hace 3 años con los locales de Ubrique hicimos un 3 contra 3 con los pies, ¿no? De balompié, de fútbol. Y el propio Sevilla Fútbol Club pues vio esa idea atractiva, regaló camisetas, regaló entradas para ver un partido de primera división, que en realidad parece que está como opuesto, ¿no? El deporte de base con el deporte de alto nivel. Sí. Como que estábamos con, en cierto modo es una conclusión como que te estás contradiciendo, ¿no? Uh-huh. Ofreces alto nivel a las personas que se están formando, pero bueno, todos hemos sido pequeños y cuando vas creciendo siempre te gusta conectar con personas que son referentes, al menos en el deporte que practican. Uh-huh. La inauguración, si me preguntabas también en un sí. principio, es una convivencia en el propio bar, que ha contado incluso con equipo de jugadores de Ubrique, le ha puesto el nombre, ha convivido, ha pasado por ahí, me refiero a Carlos y a David. Uh-huh. Y bueno, tampoco hay que llamarlo ahora mismo ni presentación, es una convivencia, estamos allí los locos organizadores, ya no nos llamamos nosotros grupo de organización, sino los que vamos a crear los momentos de locura en los demás, y los que están de nuestra mano apoyan, y los que no, pues bueno, pues con respeto igualmente, nosotros cuando no participamos en una actividad no vamos a destruir, simplemente respetamos los espacios. Uh-huh. Y como hemos dicho, el viernes arrancaría por la tarde de 6 a 10, ¿no? ¿Qué llevaría ya a cabo el viernes? Estará sonando ya. Hacemos una. En el propio evento sí hacemos una inauguración emocional, que está relacionado con la conexión con las personas que están cohibidas, que no les dan confianza o que no sienten ellos, no es que no les den, porque la confianza viene de uno, pero que no tienen momentos en donde ellos ganen esa autoestima, sea practicando deporte o en su casa, ¿no? Porque los padres están faltándole el respeto o no tienen ellos mismos la iniciativa. Entonces, en esa presentación, aparte de describir la actividad, nos vamos a meter en ellos directamente, los vamos a provocar emocionalmente, cosa que hemos ido evolucionando, y si en 2005 tú recuerdas el inicio como antes contaba, sí, bueno, pues ya llevo unos cuantos de años. 2006, pues, ¿no? 2005 Navidad. Sí. Uh-huh. Ah, sí. Sí, entonces desde ese momento pues la actividad ha ido evolucionando en los parámetros, en los errores, en los ideales, hasta que ha llegado un momento en el que ya no hay marcha atrás en emplear el baloncesto como herramienta social. El objetivo no es jugar al baloncesto, el objetivo es que las personas que entran en contacto con nosotros, cuando se van de ese entorno, sea un pabellón, una escuela, un hospital o en este caso la pista de fuera del pabellón, del complejo deportivo de Ubrique, pues se vayan con una sensación de que el deporte en realidad todavía puede seguir alegrando a las personas. Que si ven a Messi o Cristiano Ronaldo falsificándose en los gestos deportivos, tirándose cuando no le han dado un golpe o simplemente defraudando, ¿no? En cuanto al sistema de impuestos, insultando. Es que hay tantos gestos de los que se podría hablar, Jesús, que nosotros no los permitimos porque al fin y al cabo los deportistas son esponjas, ¿no? Lo que ven en el propio deporte que se practica es lo que ellos dicen que hacen. Es muy común decir, no, a mí no me gusta perder. Ese comentario de a mí no me gusta perder es de una persona que en realidad ha aprendido a eso. Cuando tú le demuestras que con una derrota en el resultado puede conllevar un aprendizaje en las acciones que tú tienes para corregir esa derrota, pues mira, ¿por qué no vas a sentirte derrotado en el resultado? ¿Qué más da, no? Mm. Antonio, como decimos, el viernes por la tarde y luego el sábado será toda la jornada, ¿no? Y el sábado pues igual, lo que pasa es que no habrá esa presentación, empezará uh-huh. a las 11 de la mañana. Todavía están abiertas las inscripciones, por eso sí. No te estoy concretando. Ahora te iba a preguntar cómo iban, sí. Cómo va la cosa en el tema de las inscripciones, pero bueno, centrémonos sí. en lo del sábado, si te parece bien mejor. Sí, no, de inscripciones quedan 2 días... Es verdad que hay personas que no usan internet, otras que usan el teléfono, otras que nos conocemos desde pequeñito, entonces no todo el mundo se inscribe de la misma manera. Es una realidad que es gratuita, que el único precio, si hay que ponerle, es tu movimiento, es tu actitud, es mover el culo y decir yo quiero participar en algo que me va a hacer sentir bien, independientemente de que me regalen un balón o me pongan una música que me gusta o me disgusta, pero sobre todo que vas a jugar con tus amigos. Hay que tener en cuenta que el deporte del baloncesto se ha diferenciado en este caso con dos ramas, que es la del 5 contra 5 y la del 3 contra 3. el 3 contra 3 en Tokio 2020 será un deporte olímpico como fue en Barcelona 92 el voleibol playa. Entonces eso es una... Eso es clave a la hora de que las personas que están ahí en el Comité Olímpico Internacional ven esta actividad con un potencial brutal a la hora de conectar países, culturas, y entonces ahí entran de nuevo los empresarios, ¿no? Uh-huh. El sábado veréis, pues claro, muchas personas que han colaborado con ese material que hace que la actividad coja un carácter un poquito más interesante y sobre todo ilusión, ¿no? Como vas a un partido, te pueden tirar una camiseta a las manos o puedes salir a la cancha y meter un triple y si metes después en el mediocampo te dan 6.000 euros, ¿no? Pues eso es lo que tratamos, de conectar durante un festival desde mañana hasta las 11 de la noche, 12, con los participantes y con los que van a disfrutarlo. Entonces, por describirte un poco el horario, desde las 11 de la mañana hasta las 1 o 2 de la tarde, estaremos jugando partidos y realizando actividades en las que los jugadores pues van puntuando y van sintiendo estímulos. El entorno va a estar dividido por zona esta vez, porque como está Anima Orienta, hay un grupo también que llevará fruta, entonces nosotros nos inventamos, como cuando yo me he presentado antes diciéndote cosas relacionadas con el Mediterráneo, con la risa, ¿no? Con las, pues hay que hacer tonterías, entonces mientras una persona no está jugando a baloncesto, tiene que estar jugando de otra manera. Claro. De 3 a 5 nosotros vamos a hacer un descanso en el que habrá una comida también abierta a los participantes y a cualquier persona que pase. Haremos una paella y a partir de ahí de nuevo pues ya se irán acabando los partidos, entrará en juego las posibilidades de Retrasound como empresa de audio y de iluminación y a partir de ahí pues se va relajando un poco el calor, sabiendo que estamos en verano ya, y las personas que pueden ofrecer algo diferente o que saben y que les gusta hacer otra cosa diferente al baloncesto, en esos ratos es donde vamos a conectar más, desde las 7, 8 de la tarde hasta las 10, 11 de la noche del sábado. Pues ese es el programa, digamos, el programa de horarios para la cita de este fin de semana, que como vemos engloba muchas actividades y que como hemos dicho va a ser la última de esta gira por España, este Tour Total Spain, una gira de 6 meses. No termina uno cansado después de un proyecto, de llevar a cabo un proyecto como este, Antonio. Es un ciclo, claro que hay que romperlo y sobre todo evolucionar, reflexionar de lo que te aporta personalmente primero y después tienes que decidir cómo lo vas a proyectar la siguiente que te vayas a mover. Una de las claves mías particulares es el hecho de que no hay una remuneración en cuanto al servicio realizado. Entonces, conectas con personas que te van a facilitar las necesidades básicas en cualquier punto del planeta. Esa es la explicación de por qué hay personas que dudan que nosotros seamos capaces de llegar a Tailandia, a Senegal o a Dominicana, ¿no? Porque nosotros no cobramos dinero, no tenemos dentro de nuestra mente un momento en el que digamos queremos acumular este dinero para gastarlo en balones de baloncesto. Hemos reflexionado previamente y sobre todo nos hemos formado como persona con un talento y una habilidad. Entonces, si el destino o el objetivo son los balones, lo que hacemos es intercambiar esos balones por otra situación o por otro servicio, ¿sabes? Entonces, a partir de ahí termina el tour en el que ya más provincias no han... Y lo que hay que hacer es evolucionar en la propia actividad. Que no sea una cerilla que se ha encendido y a los 10 minutos ha dejado de tener esa intensidad, ¿no? Sino que hay que consolidarla. También está relacionado con ver un proyecto de cara a 6 meses o de cara a 6 años. A veces te venden en la televisión productos que son mágicos porque le das a un botón y tiene unos abdominales cuadrados, ¿no? Te metes un producto, dejas de segregar esa sustancia en tu cuerpo y a los 3 años te has dado cuenta que no eres capaz de hacer la digestión como antes y tú vas pensando que estás fuerte. Entonces la paciencia es una de las claves en estas actividades, sobre todo paciencia y tener curiosidad. Sin curiosidad, pues bueno, va un poco a la deriva y cuando comentábamos la semana pasada, ¿no? El miércoles, el proyecto este de República Dominicana, la idea es la misma. Yo puedo hablar con otra persona en Puerto Plata, en Santo Domingo, de lo mismo que estoy hablando con una persona en Madrid o en Ubrique. El cómo reflexiona ella y cómo actúa es lo que va a hacer que yo ponga tiempo ahí o no, con personas que están en la misma línea de idea. Entonces nos daremos un tiempo en el verano, porque es verdad que ahora no vamos a recorrer España otra vez en verano. Bueno, tuvimos la ocasión de hablar contigo cuando estabas por Valladolid, allá por principios del mes de marzo, finales de febrero, y bueno, desde entonces hasta ahora, ¿en qué se centró tu gira? Porque recuerdo que entonces había estado en Castilla-La Mancha, Madrid, Castilla-León. Claro. Ibas camino de Asturias. ¿Cómo siguió la gira? Pues genial. Son 9 provincias las de Castilla y León, pues cuenta sobre 15 días, ¿no? En la convivencia con personas de León, de Burgos, de Valladolid, no solo de Valladolid, de Zamora, de Ávila, de Segovia, de Burgos, no sé si se me olvida ahora una, Palencia, no sé si lo he dicho también. Y entonces nunca habíamos realizado actividades en el interior de España. En el interior me refiero en lo continental, sí. No en la playa. Y entonces tenía esa duda. Había menos personas que nos conocían en el norte, en Galicia y en Cataluña, sobre todo, un poco en Santander y por País Vasco, pues sí que conectamos con personas, pero en Castilla y León fue una sorpresa increíble, vamos, mucha confianza en lo que hacíamos nosotros, veían más allá del resultado, sobre todo, es decir, a ellos la felicidad no iba a ser que yo les diera X dinero, ¿no? Como una empresa le pueda decir, oye, este dinero lo compartimos, no. Sino que lo que estaban haciendo es algo continuo, un presente continuo que crea para sus propios jugadores. Y entonces no hay que decir ni que me usaron ni que yo los usé a ellos. Fue una convivencia después de Castilla y León. La verdad que hacía un frío increíble en esa época cuando pasaba por Asturias. Me la jugué una vez en una montaña cruzando la cordillera Cantábrica, por Mieres, Cangas del Narea, por ahí. Y después pues ya directamente hasta Cataluña. Nos saltamos a Aragón, que lo hicimos días después de pasar por Lloret de Mar, Barcelona, y también coincidimos con Jaume Tomás, que en Andorra es Andorra es un país tan pequeñito que ha sido consciente de que no va a llegar a tantas personas en el 5 contra 5, entonces se han especializado en el 3 contra 3. Y ahora están en Bakú, están preparando unos campeonatos mundiales. La verdad que los jugadores que nacen en Andorra, pues tienen esa posibilidad de viajar mucho más que otra de España, relacionando el baloncesto 3 contra 3, porque en España están muy cerrados a las mismas personas. Curiosamente, el equipo que representa a España vino a Ubrique en 2010, desde El Palo, desde Málaga. Y la verdad que es un equipo que se caracteriza por la conexión personal, de lo que hablábamos antes, de manera, de una energía que emplean ellos, pues se han conocido hasta tal punto de que son capaces de ni mirarse y saber dónde se va a mover uno con otro. Esa es la importancia de un grupo, en el deporte que sea. Después ya hemos bajado por Ibiza, cogimos Castilla, Comunidad Valenciana, un poco de Castilla-La Mancha, y ya entramos en Murcia y en Andalucía. En los últimos 2 meses hemos estado entre África, Melilla, Ceuta, Islas Canarias y Andalucía, todo sin parar, hasta hace una semana que terminamos en Málaga, en el Parque del Oeste, se llama. Antonio, comenzaste la gira solo. ¿Has contado posteriormente con compañía en tu proyecto o lo has terminado también como empezaste? Bueno, yo digo que a mí me gusta viajar solo, rodeado de gente. Es diferente a tener esa tensión que viene dada por el miedo a estar solo. Es diferente. Cuando tú aprendes de pequeño a disfrutar y a jugar, sea porque eres hijo único, porque tu curiosidad hace que te escuches a ti mismo, entonces después sales solo. Después puedes estar en la casa del vecino o puedes estar en Finlandia, que en el Polo Norte, que vas a sacar maneras de salir de la rutina. El hecho de hacer el tour solo tiene diferentes factores. Uno, es mucho más fácil para las personas que con esto cumplir con las necesidades vitales, ¿no? Porque es una persona solo. En cuanto a esa cuantificación, si hay personas que son empresarias y están escuchando, pues se cuantifica en 6 meses una persona, si quisiera hacer una vuelta a España, pero parando, no en toda, parando en todas las provincias y no diciendo yo fui desde Cádiz hasta San Sebastián, yo ya he recorrido España. No, quedando 3-4 días en cada provincia, eso lo cuantifica y salen 12.000 euros, entre 10 y 15.000 euros. Por eso el altruismo tiene esa conexión, ¿no?, con los mecenas y con los partners que hacen que tú seas capaz de ofrecer algo, pero recibir también. No siendo pretencioso, porque a mí que me den un plátano o que me den un buffet de 3 platos o de 1 plato, como viajero que me siento en casa en ese momento y que estás continuamente activo, mientras menos comes, más sano estás. Entonces no ha sido uno de los motivos por lo que yo haya dejado de contar con personas. Es más, yo creo que es un... Es duro decirlo, pero es una situación que se vive a día de hoy. Si una persona que está escuchando ahora mismo se hace la pregunta de si tu esfuerzo hace que tú estés mejorando tu bienestar, vale, entonces va perfecto, sigue rindiendo de esa manera. Ahora, si te estás levantando a las 7 de la mañana, no te está gustando lo que haces y ese esfuerzo es sinónimo de trabajo, lo que estás es desperdiciando tu vida. Y esa persona que se esfuerza, pues se ha rendido. Si al mismo tiempo el talento que tú tienes lo multiplicas con una oportunidad que surge y dedicas tiempo y pasión, entonces la respuesta, Jesús, es funciona o acaba funcionando. Por eso ahora mismo no me asusta el que no hayan llegado a 52 provincias, podría ser un fracaso, no conectar con las personas que están aquí en Ubrique deseando volver a verse unas con otras, ¿no?, que vienen de Sevilla, de Málaga, personas que están buscando cómo ayudar, que van a ser capaces de cocinar, que otros que van a jugar con los niños más pequeños, otros les van a pintar las caras. Estaría haciendo una falta de respeto primero al director, en este caso yo, y después a las personas que están con esa pasión. Uh-huh. Bueno, Antonio, el destino es el que no tienes que disfrutar, tienes que disfrutar el camino. Uh-huh. Y el camino durante 6 meses, imagínate. Entonces yo por eso te decía antes que en la sociedad no he contado con más personas porque tienen un trabajo, que es por eso por lo que te explicaba lo del bienestar, la actividad sí, propia, sí, viajar y hacer deporte, todo eso es bienestar y físico y mental. Uh-huh. Antonio, vamos muy mal de tiempo y todavía quería preguntarte, lo que te pido si es brevedad, es por esa gira solidaria que comentamos el pasado miércoles y que parece que ya nos puedes concretar algunas cosillas más, como por ejemplo las fechas, ¿no? La gira, bueno, más que solidaria, es un proyecto humano. La solidaridad yo sí que te la defino como todo lo opuesto a la hospitalidad, porque vas pensando que tienes que ofrecer algo a alguien que tú estás comparando que tiene menos que tú. Y entonces como que estás dispuesto a pagarle la comida o que estás dispuesto a darle material. Eso es caridad, eso está relacionado un poquito con lo religioso. Yo voy más a lo humano. Nosotros vamos a conectar allí con personas, es verdad, que algunos de ellos viven en Chabola o en Jaimas o como haya que llamarlo, aquí vivimos en casa o en apartamento, pero al fin y al cabo la utilidad es la misma. Entonces es un proyecto que en agosto, a principios de agosto, durante 2 semanas, con un proyecto cooperativo y con personas relacionadas en Madrid con las mismas ideas que tenemos, pues ellos se ponen en contacto conmigo gracias a un jugador que en la propia actividad de Madrid, a final de enero, nos conocemos, y son ideas paralelas, con lo cual no se compite, sino que estamos cooperando y además en una zona donde nos están valorando lo que hacemos, sin economía, ¿sabes? Todo llegando, y si ellos nos dicen que vamos a dormir al lado de la piscina con una tienda de campaña, lo vamos a hacer. Y si vamos a comer con ellos arroz, vamos a comer. Después nosotros vamos a darle la energía necesaria en la cancha. Y a partir de ahí, pues quién sabe, ¿no? Es otra idea más. Pues esa va a ser la gira, digamos, que vais a concretar por esa República Dominicana, que es el siguiente proyecto, no, porque el siguiente ya sabemos que son los 2 campus, el de Ubrique y el de Galicia, perdón, el de Grazalema y el que va a tener lugar también en Orense, como comentamos pues hace ya unos cuantos días, el pasado miércoles, y bueno, pues en Trives, por cierto. Antonio, estamos a escaso dos minutos, no sé si quieres añadir algo más, pero me da miedo preguntarte, ¿sabes? No, hombre, no tengas miedo. por lo largo que se... por lo que nos explayamos. ¿Te vienes a Dominicana tú o no? Yo no. Yo tengo que trabajar. Yo soy de los que tienen que trabajar. Pero eres freelance. Por ejemplo, allí en Dominicana podrías conectar con ubriqueños y no ibas a hablar de que has estado en Punta Cana, ¿sabes? Y en un hotel con pulsera. Ibas a hablar de lo que va ocurriendo. La invitación que tienes. Bueno, pues ahí queda la invitación, me lo voy a pensar. Antonio, que muchas gracias por habernos atendido. Y nada, que este fin de semana tengáis mucha suerte, que participe mucha gente y sobre todo que disfrutéis, que os quite ese sabor de boca, ¿no? A los aficionados, que a los organizadores, que puede ser un poco agrio, no porque esperabais que esto finalizara de otra manera, pero que al fin y al cabo pues consigáis disfrutar y ver que por lo menos el esfuerzo ha merecido la pena, ¿no? Sí, no hay nada agrio, en realidad es una idea que va evolucionando. Nosotros te puedo decir que usamos Difácil, que es divertido, fácil y simple. En el momento en el que estén ahí, a nosotros se nos ha olvidado ya el qué pudo ser, ¿no? Nos centramos en el hoy, en lo que ocurre en ese momento, ya está listo. Muy bien. Pues nada, Antonio, muchas gracias. Bueno, a vosotros. Un abrazo, hasta luego. Bueno, pues con esto último, pues nosotros prácticamente nos quedamos sin tiempo, aunque vamos a comentar, en este caso, cómo se desarrolló la segunda travesía nocturna de San Antonio, que se celebraba este fin de semana en Montejaque. Repaso a las clasificaciones. La carrera de 36 kilómetros de distancia se la adjudicó Andrés Carmona Quiñones con un tiempo de 2:43.26, que fue capaz de vencer por poco más de 20 segundos a Francisco Pazos, que marcó un tiempo de 2:43.47. Y también Antonio Santos Orihuela, que quedó tercero de la general con un tiempo de 2:48.31. En este caso, pues ese fue el podium de la general. Francisco Pazos se llevó la victoria en la categoría de Máster 40 y Antonio Santos Orihuela la segunda posición en la de Máster 30. También participaron Manuel Jesús Pozo Peña, que terminó con un tiempo de 3:48:47, y Jesús Casilla y Paqui Carrillo Vilches, que terminaron juntos la carrera con un tiempo de 4:51:07. Y también nos vamos a quedar hablando del 15º Duatlón Cross, quinto centenario de la primera vuelta al mundo de Sanlúcar de Barrameda, 4 kilómetros de carrera a pie, 14 kilómetros de bici y 2 kilómetros de carrera a pie para finalizar. Este Duatlón se lleva la victoria José Daniel Borrego con un tiempo de 47:53, seguido de Salvador Gil, 48:08, y Francisco Javier Macías, 49:57. El lubriqueño Mario Aguilar finalizaba en 12ª posición con un tiempo de 52:08, 12ª posición de la general y primera de su categoría, de la categoría sub-23. Y ya decimos, sin tiempo para más, hoy nos hemos centrado sobre todo en ese evento de Ubrooklyn 3x3, ese Total Spain que llega este fin de semana a nuestra localidad, nos hemos explayado un poco. Volveremos mañana a partir de las 6:15 con otros asuntos. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde.